buenos días. Marco ha hecho referencia a un texto muy bonito de Deuteronomio, que casualmente pues es un libro muy especial para mí. Hay un texto de Deuteronomio que memoricé hace muchos años y que procuro tener presente todos los días de mi vida. Es Deuteronomio 4:9. Dice: guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto antes, bien las guardarás en tu corazón todos los días de tu vida, y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y eso procuramos, guardar las cosas del Señor con diligencia, con disciplina, pero también con amor y con respeto en nuestros corazones. Y he procurado enseñárselas a mis hijos, espero poder también enseñárselas a mis nietos y a mis bisnietos. Bueno, la verdad es que cuando llegan las vacaciones y tenemos la libertad de escoger los textos bíblicos, para mí, en vez de una libertad, es una tortura, vamos, porque me he acostumbrado a que me den los textos Julio, y cuando tengo libertad para escoger los textos, tengo verdaderos problemas. Bueno, hoy quiero hablar de un texto que para mí es muy, muy especial, un texto muy bonito. En la Biblia hay muchos pasajes, pero muchos, que tenemos que ser honestos. Además, no podemos hacer otra cosa, ni tiene sentido que hagamos otra cosa. Hemos de reconocer que no los entendemos bien. Hemos de reconocer que a la hora de interpretar algunos pasajes bíblicos tenemos verdaderas dificultades, ¿vale? Son textos que hemos leído seguramente muchas veces, sin darnos cuenta que hay alguna cosa, pues que a lo mejor no está tan clara como nos parece. Son textos que seguramente habremos escuchado a alguien predicar sobre ellos, e incluso habremos hecho algún estudio sobre ellos, o habremos oído a alguien dar un estudio sobre alguno de esos textos. Sin embargo, si alguien nos pregunta por algunas cosas claves de esos textos, nos pueden meter en un pequeño aprieto, porque a lo mejor no sabemos explicar alguna de las cosas que están dentro de ese texto. Uno de esos pasajes puede ser Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. No lo leáis porque todavía falta un poco. Es un pasaje muy bonito, el rico y Lázaro. Habéis oído hablar de ese pasaje un montón de veces y seguramente que lo conocéis de memoria. Pues espero que hoy podáis entenderlo un poquitín mejor. ¿Por qué? Porque es un pasaje complicado y tiene algunas cosas verdaderamente difíciles de explicar. A pesar de eso, hay enseñanzas muy importantes en ese pasaje, y por eso, y por otras cosas más, pues decidí que sería bueno que hoy nos entretuviéramos en indagar y en profundizar sobre este texto, que es un texto muy, muy especial. El rico y Lázaro. Un pasaje enigmático. Tan enigmático que empezamos por la primera dificultad. No sabemos de qué se trata. Y lo digo así de claro. No sabemos si es una parábola o es una historia real. Hay muchos teólogos que dicen una cosa y otros que dicen otra. Entonces, no lo tenemos claro. Para algunos de esos teólogos es una parábola y ya está, se acabó el problema. Pero para otros creen que no puede ser una parábola y por tanto dicen que es una historia real. Es muy posible, esto con pinzas, que se trate de una historia real y que no sea una parábola. ¿Por qué? Porque las parábolas tienen algo que las hace únicas, y es que nunca en ninguna de las parábolas que el Señor usó para enseñar ninguna verdad espiritual aparecía el nombre propio de ninguna persona. En el rico y Lázaro aparece el nombre de una persona, que es un pobre que se llama Lázaro. Por tanto, parece ser que no es una parábola. Además, hay otra cosa, y es la palabra había. La primera palabra del versículo 19, había un hombre rico, y la primera palabra del versículo 20, había también un mendigo. Eso parece indicar que no se trata de una parábola, sino que se trata de una historia real. Bien. Tanto si es una historia real como si es una parábola, tiene enseñanzas importantísimas para nosotros. Y es lo que tenemos que quedarnos de este pasaje. No es tanto, no debe de preocuparnos tanto si es una parábola o si es una historia real, sino que hay cosas ahí muy, muy importantes que tenemos que intentar entender bien y tenerlas presentes a menudo. Y especialmente cuando vayamos a testificar, cuando vayamos a predicar a alguien porque dice cosas muy, muy, muy serias que no podemos olvidar. Para entender bien este pasaje, no lo voy a leer al principio del tirón, lo voy a leer en cuatro partes, porque lo he dividido en cuatro partes, ¿vale? La primera parte serían los versículos del 19 al 21, que hablan de un rico y de un pobre. La segunda parte, versículos del 23 al 23, el destino de cada uno de estos hombres. La tercera parte, versículos 24 al 26, que es la oración que hizo el rico y la respuesta que recibió. Y los versículos 27 al 31, que es la segunda oración que hace el rico y la respuesta que recibe en aquella ocasión, ¿vale? Vamos a ir despacito para intentar que la palabra del Señor cale en nosotros y quedarnos con todo lo que debemos de quedarnos de este pasaje, ¿vale? Vamos a leer los versículos 19 al 21. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. El texto nos dice que había un rico y un pobre. Uno que era muy, muy, muy rico y otro que era muy, muy, muy pobre. Acordaros siempre que la palabra había parece ser una señal que indica que no es una parábola, sino una historia real, ¿vale? Dice el texto que había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y que hacía cada día un gran banquete en su casa. Hacía banquete con esplendidez. Tres pruebas de la grandeza de los ahorros de ese señor. Era un hombre inmensamente rico, muy, muy, muy rico. Primera cosa que nos dice el texto, se vestía de púrpura. ¿Qué era la púrpura? La púrpura en realidad era lana teñida de púrpura, un material muy, muy, muy costoso, solamente al alcance de la gente más rica de Israel. Si alguien iba con ropas de púrpura, deducías que era alguien que tenía muchísimo dinero, muchísimo. Pertenecía a la clase más poderosa del pueblo de Israel. Dice el texto que se vestía de lino fino, otro material muy costoso. Se utilizaba para hacer túnicas y cuando tú veías a alguien con una túnica de lino fino, podías deducir que era alguien que tenía muchísimo dinero. Muchísimo, ¿vale? Y también nos dice el texto que hacía cada día en su casa banquetes con esplendidez. Intentar imaginar el número de los asistentes a aquellos banquetes. Intentar imaginaros las fiestas que aquel hombre organizaba en su casa. El número de los asistentes y la categoría, las 10 de Israel, ¿vale? Y también podemos imaginarnos por las carnes que se servirían allí, los frutos y los vinos, lo mejor que había. Y podemos imaginar cómo se pondrían aquellos de comer y de beber, hasta arriba. Comerían y beberían seguramente sin conocimiento. El problema es que hasta aquí no hay ningún problema. No hay nada que reprocharle a ese hombre rico. Porque tener dinero no es ningún pecado. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en los años que llevo en el Señor, que son muchos, gracias al Señor, en más de una ocasión he oído a algún creyente hacer comentarios sobre otros creyentes que tienen más dinero que él y casi siempre comentarios muy desacertados. Y el tener dinero no es ningún pecado, siempre y cuando lo hayas conseguido de manera honesta, ¿vale? Si un hermano tiene mucho más dinero que tú, pues gloria al Señor, que es el que se lo ha dado. y por tener un coche que vale 60.000 euros o un chalet que vale 150.000, pues no es peor creyente que tú. Entonces, cuidado con los comentarios que hacemos, porque en alguna ocasión pues se dicen cosas que no tienen mucho sentido y que pueden ofender y hacer mucho daño, ¿vale? El tener dinero no es un pecado. Y de hecho, aunque algunas veces parece que olvidamos esas cosas, algunos de los siervos del Señor eran gente muy poderosa. Y por citar algunos, pues puedo citar a José de Arimatea, a Nicodemo o a Zaqueo, que eran tres personas que aparecen en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y eran gente muy rica. Y amaban al Señor al igual que nosotros. Y algunas veces pensamos, pues, que los pobres tienen más derecho a tener una buena relación con el Señor, y los ricos, pues, como que por el mero hecho de ser ricos ya no son buenos creyentes. Cuidado con las cosas que decimos. Cuidado con los comentarios que hacemos, porque algunos pueden hacer mucho daño y algunos están basados simplemente en la envidia, que es una cosa que anda por ahí y que tenemos que aprender a tener cuidado con ella. El pecado de aquel hombre, que tenía un pecado muy gordo, no era tener dinero. Porque, repito, el tener dinero no es un pecado. El pecado de aquel hombre era consentir con la situación de un mendigo que estaba tirado a la puerta de su casa muriéndose de hambre. Eso sí era un pecado. Estar derrochando el dinero dentro de tu casa, y en la puerta de tu casa hay una persona tirada en el suelo, enferma, llena de llagas, y no eres capaz de socorrerlo. Eso sí, ¿vale? Pero el tener dinero, en ningún caso. Y fijaros lo que dice el texto, porque a mí esto me conmueve. El mendigo no soñaba con saciarse con las carnes de los terneros, ni de los corderos, ni de los cabritos, ni de los faisanes que se comían allí. Dice el texto que ansiaba, el pobrecito, saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Qué mal repartido está el mundo, ¿eh? Pero eso no es culpa del Señor, es culpa de los seres humanos, que somos muy egoístas. El rico no tenía ni un mínimo de compasión por el mendigo. Dice el texto que los perrillos de la calle eran más compasivos con el mendigo que el ricachón, porque se acercaban y le lamían las heridas, con lo cual seguramente aliviarían su dolor. Los perrillos algunas veces tienen la costumbre de lamer las heridas de las personas. Hace unos días me pegué un corte bueno en este dedo, pero muy profundo. Y tenemos en casa algunos días una perrilla que es de Ana, y el animalito me veía la herida y venía y me lo lamía. Se me ha curado en 5 o 6 días. Ha cerrado a una velocidad tremenda. Los perrillos aquellos eran más compasivos con aquel pobre mendigo que el rico, que estaba en su casa derrochando y poniéndose hasta arriba de comer y de beber sin tener la más mínima compasión de uno que no tenía ni para comer. Esto dice muchas cosas del ricachón. Lo primero que dice es que no debía de ser creyente, porque de ser creyente no habría consentido con aquella situación. Además, es que no era creyente, porque de haber sido creyente no estaría en el infierno. ¿Vale? ¿Qué dice la palabra del Señor que tenemos que hacer los creyentes con el tema de la pobreza? ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos por las calles y alguien está mendigando y nosotros podemos echarle una mano y no se la echamos? Porque algunas veces pensamos que como ofrendamos en la iglesia y damos nuestras ofrendas y damos nuestros diezmos, ya tenemos cubierta todas nuestras responsabilidades como seres humanos y como creyentes. Y de verdad que no es así, ¿eh? La palabra de Dios nos manda a tener consideración con los pobres. Acompañadme, por favor, al libro de Proverbios. Versículo 17 del capítulo 19 de Proverbios. Proverbios 19, versículo 17. Esto que dice es fuerte, ¿eh? Y me gustaría que lo memorizaseis y que os acordéis de ello siempre que podáis. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando yo le doy una limosna a un pobre, en realidad estoy prestando dinero al Señor. Y ese dinero que presto, ese bien que hago, el Señor me lo va a devolver y me lo devolverá con creces. Lo dice la Biblia. Acompañadme, por favor, a Levítico. Levítico capítulo 19. Versículos 9 y 10. Fijaros lo que dice el texto, porque es tremendo. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, cuando cobres tu pensión, tu sueldo o tu paga, deberías de dejar una pequeña parte para aquellos que no tienen nada. Lo dice la palabra de Dios. ¿Vale? No seamos como aquel rico que no tenía ni la más mínima compasión por aquel que se estaba muriendo de hambre a la puerta de su casa. Y procuremos acordarnos de aquellos que no tienen la suerte que tenemos nosotros, de tener todos los días más de lo que necesitamos. Leemos los versículos 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estos versículos cuentan algo tremendo. Tremendo, que haríamos bien en recordar siempre, y especialmente cuando testifiquemos y prediquemos el Evangelio a alguien. ¿Por qué? Porque ahora está muy de moda algo que es muy bonito, pero que no tiene ningún fundamento bíblico, lo que llaman el universalismo, algo que no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. Dicen los universalistas que todos los seres humanos se van a salvar. Es algo verdaderamente agradable de escuchar, pero algo que no tiene ningún fundamento bíblico, ¿vale? Dicen los universalistas que como Dios es bueno, compasivo y misericordioso, al final va a tener compasión de todos los seres humanos y todos serán salvos. Bueno, en algo llevan razón. Es cierto que Dios es bueno. Es cierto que Dios es misericordioso y compasivo. Tan compasivo y tan misericordioso y tan bueno que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros, para que ninguno se perdiera y para que todos se salvaran. Pero los universalistas olvidan que porque Dios es bueno y es justo, hay muchas cosas que no puede dejar sin castigo. Entonces, estos textos dicen justamente lo contrario de lo que enseñan los universalistas. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz por ti y por mí. Ahora, muchos le aceptamos como Señor y Salvador, pero muchos decidieron rechazarle, desobedecerle e ignorar todo lo que dijo y enseñó. Por eso que Dios es justo. Hay muchas cosas que no puede dejar sin castigo. Y este texto enseña algo muy duro. Enseña claramente que los creyentes van al cielo y los incrédulos van al infierno. Murió el mendigo, dice el texto, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham es como si dijéramos el cielo o el paraíso, ¿vale? Para el caso es lo mismo. Hay creyentes que tienen algún problema con este texto, porque les cuesta trabajo aceptar que los ángeles del Señor cuiden del cuerpo de los creyentes cuando estos mueren. Yo lo digo claramente, no tengo ningún sentido en aceptar el sentido natural del texto. Y si los ángeles cuidan de nosotros en vida, ¿por qué no van a cuidar los cuerpos de los creyentes o llevarlos a donde haya que llevarlos en el momento de nuestra muerte? Dice el texto que el rico murió y fue sepultado. Seguramente el rico tuvo un funeral, como decía Jesús Gil, de lo más ostentorio. Tuvo un funeral ostentoso, de lo más ostentoso. Seguramente que tuvo el mejor cortejo fúnebre y un grupo de plañideras impresionante. El mejor entierro y seguramente la mejor de las tumbas. Seguramente el mendigo no tuvo absolutamente nada de eso. Seguramente los restos mortales del mendigo fueron dejados en una tumba, en una fosa común, para los pobres. Pero el texto enseña claramente que más allá de los sepulcros, cada uno de esos hombres fue llevado a un lugar distinto. El mendigo al cielo y el rico al infierno, porque todos los pobres van al cielo y todos los ricos van al infierno. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Porque hay gente que cree cosas parecidas. Ni se van a salvar todos los pobres, ni se van a condenar todos los ricos. Eso sería un error muy, muy, muy gordo, ¿vale? El dinero y los bienes materiales ni salvan ni condenan a nadie. Lo que nos salva es la fe en el Señor Jesucristo como Señor, como Salvador único y suficiente, que con un solo sacrificio hizo lo que antes ha dicho José. Se rasgó el velo del templo y nos dio acceso directo a la mismísima presencia de Dios. Ya no hay nada que nos separe de Dios. Tenemos acceso así, ¡pum! Le hablamos y Dios nos escucha. Con decir Padre, ya nos está escuchando, ¿vale? Ahora, cada uno fue a un lugar distinto. Entonces, tenemos que hacer una deducción. El mendigo había depositado su fe en algún momento de su vida en el Señor Jesucristo, como Señor y Salvador. Y por eso estaba en el cielo. Y el otro, pues no. Y por eso estaba en el infierno. Y cuando testificamos a alguien, esto es muy duro. Yo lo sé. Y muchas veces me encuentro con la dificultad de que no sé cómo explicarlo, para que la gente no se asuste ni se ofenda. Pero es que es la verdad. Y la verdad es la verdad. Y yo no puedo pintarla del color que yo quiero pintarla para que la gente le parezca bien y no se escandalice con algunas cosas que tenemos que decir. Cuando hablamos del infierno o hablamos de pecado, pero es que es lo que hay. Y algunos de nosotros nos convertimos cuando nos presentaron el Evangelio como es, sencillo y con la mayor naturalidad del mundo. Hay cosas que son muy fuertes, pero hay que decirlas, ¿vale? Y ahora llegamos a una parte que es un poco complicadilla. Cuando empecé dije que había algunas dificultades en este texto y aquí tenemos un par de ellas en el versículo 23, ¿vale? Hay mucha gente en este mundo que cree en lo que llaman el sueño del alma. Dicen que cuando los seres humanos mueren, entre la muerte y la resurrección, el alma está dormida. Este texto dice lo contrario, porque tanto el rico como Lázaro eran plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo. Por tanto, la Biblia va en contra de eso que dicen muchos, el sueño del alma. Otra dificultad, ¿cómo es que un alma sin cuerpo puede sentir dolor? ¿Lo habéis pensado? Lo que estaba en el Hades era el alma del rico. No estaba su cuerpo físico. Y estaba sintiendo dolores. ¿Cómo puede ser? Pues no lo sé. No lo sabemos, pero lo dice la palabra de Dios. Y como lo dice la palabra de Dios, debe de ser real. Tan real que eso debe de hacer que los creyentes sintamos verdadera carga en el corazón por nuestros amigos, conocidos y familiares que no conocen al Señor y que van a ir a ese lugar. Que ahí no hay paliativos de ningún tipo. Aquellos que rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador irán directamente a ese lugar. Yo no puedo decir otra cosa, porque es que es lo que dice la palabra de Dios. Veamos los versículos 24 al 26. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. No sé si os habréis dado cuenta, pero aquí hay algo muy raro. Tan raro que si a mí mis apuntes y mi trabajo no me falla, es el único caso en la Biblia, el único caso que vemos que una persona haga una oración a otra persona. El rico estaba orando a Abraham. Podéis buscar en la Biblia y si encontráis otro caso parecido, decídmelo. Pero creo que no lo hay, ¿eh? Ahora, esto es muy frecuente en este país en el que vivimos nosotros. Al rico le han salido multitud de discípulos que elevan sus oraciones a multitud de santos. Y digo santos con respeto, porque no seré yo quien ofenda o falte el respeto a las convicciones de otros, aunque para mí no tengan ningún fundamento bíblico. ¿Qué enseña la palabra de Dios en cuanto a la oración? Cuando a Jesús le preguntaron y le dijeron, enséñanos a orar, ¿qué dijo? Así debéis orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios se declara a sí mismo como el único capaz de escuchar y de contestar a las oraciones de los creyentes y de los no creyentes. Por tanto, este tipo de oraciones que con tanta frecuencia vemos que se hacen en España, ofenden e insultan al Dios Todopoderoso. Repito, es el único caso que yo sepa en la Biblia que aparece una persona orando a otra persona, en este caso a Abraham, le podemos llamar un santo, porque es un santo santificado en la sangre de Cristo. Ahora, también alguien puede decirme, pero bueno, aparece en la Biblia. Bueno, el que aparezca en la Biblia no significa que esté bien, porque en la Biblia aparecen muchas cosas que Dios aborrece y abomina. Por ejemplo, pues en la Biblia aparece la idolatría de Israel y Dios la aborrece. En la Biblia aparece la fornicación, el adulterio, la desobediencia y Dios abomina esas cosas. Por tanto, buscarse este tipo de argumentos, de coartadas, no tiene ningún sentido. No es de sentido común y además, pues es evidente que no va a ninguna parte. Las oraciones a Dios, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Ese es el orden que ha establecido Dios y que nosotros, como creyentes y como hijos de Dios, guardamos y respetamos. Y claro, hacer oraciones a alguien, el mayor de los disparates, sea quien sea, me da lo mismo. Y hay algo que tenemos que destacar aquí porque también es interesante. El rico llama a Abraham, le llama padre, y a Abraham le llama a él hijo. Eso significa que era un hijo físico de Abraham, un israelita, un descendiente de Abraham, pero cuidado, no un hijo espiritual de Abraham, porque de haber sido hijo espiritual de Abraham no estaría en el infierno. Los hijos espirituales de Abraham, ¿quién son? Los creyentes, el pueblo de Israel, entre el cual formamos parte del nuevo Israel, ¿vale? Y Abraham tuvo que recordar al rico todo lo que había recibido en vida y las desgracias de Lázaro. En tu vida recibiste todo aquello y tú fuiste único y suficiente para tomar las decisiones que tomaste, al igual que hizo Lázaro. Ahora, más allá de la tumba, los papeles se han cambiado. Y el pobre está en el cielo y el rico está en el infierno. Esto enseña muchas cosas. Una de ellas es que las decisiones que tomamos aquí tienen eco en la eternidad y van a marcar el destino eterno, ¿vale? Y además también enseña algo. Hay una cima, dice, no sé cómo será, pero no hay marcha atrás. Si cuando no tomaste la decisión aquí y vas allí y quieres cambiarte, ya no te puedes cambiar. Ya te quedas allí. No hay marcha atrás. Esto, repito lo de antes, debe de hacer que tengamos de verdad, verdadera carga por la gente que se va a perder. Y que pensemos en aquellas palabras del Señor Jesús que dice el apóstol Mateo, que veía a las multitudes desamparadas y dispersas. Y tenía compasión de ellas, porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Tenemos que predicar, tenemos que enseñar y tenemos que testificar siempre que podamos. Porque la gente, si no, va a un lugar horrible, horroroso. Leemos los últimos versículos, del 27 al 31. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La segunda oración y la segunda petición del rico añade dramatismo a algo que ya es lo más dramático que podamos imaginarnos. Cuando aquel hombre se dio cuenta de dónde estaba y de lo que le esperaba, se vino abajo. Ya aquello añadió más dolor a su dolor que al dolor que ya sentía de por sí. Y estando allí, en aquel lugar tan horroroso, en el infierno, se acordó de algo que aún le iba a hacer sufrir más: el sufrimiento de sus seres queridos. Porque tenía 5 hermanos, dice el texto, y no quería que fuesen a parar al lugar donde estaba él. Al morir, al ver el destino que les espera a todos aquellos que rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador, de pronto le entró, digamos, un celo por la evangelización. Que alguien testifique a mis hermanos para que no vengan aquí. Y uno se pregunta: ¿cuántas oportunidades tiene que dar el Señor a los seres humanos para que se vuelvan a Él? ¿Cuántas? ¿Es que las que dan no son suficientes? Pregunto yo. Preguntaros. ¿Es que las oportunidades que el Señor da a los seres humanos no son suficientes? Dice el apóstol Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo que el Señor ha dado es más que suficiente para que todos los seres humanos se vuelvan a Él. El Señor da oportunidades de todo tipo. Y me pongo como ejemplo que cuando acepté al Señor y fui consciente de lo que había pasado, empecé a pensar en otras oportunidades que me había dado el Señor antes y que yo había rechazado. Hay una cosa curiosa aquí: la propuesta del rico. Seguramente que es el único método evangelístico que queda por probar. Que alguien regrese del infierno y empiece a contar lo malo que es aquello para que la gente, por miedo, se convierta al Señor. Que un amigo, que un familiar o que un conocido vuelva de la muerte y nos diga cómo es el infierno, y a lo mejor la gente, por temor, pues empiece a convertirse en masa. Yo intento imaginar cómo sería esto. Imaginadlo vosotros, que alguien que vosotros sabéis que ha muerto regresa al infierno y dice: he estado tanto tiempo en ese sitio, ¿no os podéis imaginar lo horrible que es aquello? Convertiros para no ir allí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Que la gente se convertiría en masa. Habría tortas por escucharlo y por convertirse al Señor. ¿Pasaría eso? No le harían ni caso. Se reirían de él. Pensarían que está loco y seguiríamos a lo mismo. Porque ya vino uno de la muerte, que el Señor Jesucristo. Regresó de la muerte. Y muchos siguen sin creerle, sin obedecerle, sin hacer ni caso a lo que él dijo, y riéndose en muchos casos de las cosas que el Señor enseñó e hizo. Y algunos ponen en duda incluso que existiese, que hace falta ser zoquete para negar que Jesucristo existió, si la historia está marcada por Jesucristo, antes de Jesucristo y después de Cristo. Pues seguimos en las mismas. Lo que Dios nos ha dado es más que suficiente. El problema es que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Abraham le contestó al rico: tienes 5 hermanos que son judíos, tienen a Moisés y a los profetas. Óiganlos, ¿qué son Moisés y los profetas? Las Escrituras. Y eso vale para todos los seres humanos. Tenemos la Biblia, tenemos información de todo tipo. Mirad, 3 cosas. Tenemos la revelación especial, la palabra de Dios. Yo me convertí leyendo la Biblia. Empecé a leerla para meterme con los creyentes y no me di cuenta que me estaba convirtiendo al Señor. Muchos ni siquiera la han leído y hablan de ella con una frivolidad que a mí me duele un montón. Que la lean, que da testimonio del Señor. Y aquí está nuestra salvación. Tenemos la revelación general, el universo. Da testimonio del Señor cada día. Cuando miras el cielo, los árboles, yo alucino. Delante de mi casa hay un estanque con un montón de árboles. Y hay unos árboles que me gustan mucho, que son castaños. Ver el proceso de esos árboles es algo que no deja de maravillarme. Porque se quedan completamente desnudos en invierno. En primavera se ponen preciosos con un verde impresionante y dentro de unos meses se van a poner amarillos y luego naranjas. Y eso es porque sí. Hombre, si vas por la calle y te encuentras un botijo, es que lo ha hecho un botijero. Y si te encuentras un reloj, es que lo ha hecho un relojero. Y si me encuentro un árbol tan bonito como ese, eso es producto de la casualidad. Por favor. Además, tenemos la historia, que también da testimonio de Cristo. Tenemos información más que suficiente. Y tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios, a la cual haríamos bien en estar atentos. Pero el que no quiere entender, pues no quiere entender. El que no quiere ver, no quiere ver y prefiere vivir en tinieblas. Bueno, pues algún día te pasará como al rico, que te acordarás de que rechazaste al Señor Jesucristo en vida. Esto es algo que tiene que calar en nuestras vidas. Y esto no es una cosa que digo para que se os olvide dentro de 5 minutos. El creyente ha de sentir verdadera carga por los perdidos. Y no podemos pasar por la vida sin que la gente sepa que somos creyentes. Porque muchos estamos aquí porque alguien nos testificó. Otros sois hijos de creyentes. Pero muchos nos testificó un amigo, un compañero o un familiar. Nos regalaron una Biblia como a mí. Y por eso estamos en el Señor. Y nosotros hemos de hacer lo mismo. Yo creo que Dios es justo y que lo que ha dado es más que suficiente. Ahora repito lo que dije antes, no hay mayor ciego que no quiere ver. Y la gente voluntariamente y libremente han decidido rechazar al Señor. El texto cuenta cosas tremendas. Sabemos por la palabra de Dios que cuando un creyente muere, su cuerpo va a la tumba. Pero su alma o su espíritu, como queráis, ¿va a dónde? A la presencia del Señor. Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra como era, pero el espíritu va con Dios, que fue el que nos lo dio. Cuando yo nací, el Señor sopló en mi nariz aliento de vida. Y el día que yo me muera, mi espíritu irá con Él. Y eso me hace emocionarme. Ahora, cuando un incrédulo muere, ¿qué sucede con él? Su cuerpo es sepultado. Pero su alma va a un sitio horroroso, ¿vale? Esto es algo que debe movernos a misericordia y por eso quería compartir este texto con vosotros para que lo guardéis en el corazón y lo testifiquéis, como dijimos antes, a vuestros hijos, a los hijos de vuestros hijos, a vuestros amigos y a quien podáis. Este pasaje enseña cosas, en mi opinión, muy, muy importantes. Un rico que terminó en la peor de las pobrezas. Y el texto nos habla de un pobre que encontró la más sublime de las riquezas, estar con el Señor en el cielo. Este texto enseña también que la vida hay que tomar decisiones y que esas decisiones marcan nuestro destino eterno y que además esas decisiones, una vez que no se toman como es debido aquí, ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Y contiene una advertencia además solemne para todos aquellos que rechazan a Cristo. Y hemos de decirlo, aquellos que rechazan a Cristo, dice la palabra de Dios, que ya han sido condenados. Lo dice el apóstol Juan en una de sus cartas. Los que rechazan a Jesucristo ya han sido condenados. Que el Señor nos ayude a guardar esto con amor y con respeto en nuestros corazones y a compartirlo cuando podamos y también a gozarnos de la parte que nos toca, porque aquel sitio es el nuestro, donde estaba Lázaro. ¿Vale? Vamos a hablar. Amado Padre, te damos las gracias por el regalo de tu santa palabra, Señor. Te damos las gracias por tu Espíritu Santo, que iluminó y guió a las personas que la escribieron, Señor, y también por los santos que tú elegiste, Señor, para dejárnosla, Señor. Gracias por tenerla en nuestras manos. Gracias, Señor, porque sabemos que da testimonio de ti y por todas las cosas, Señor, que tú nos has enseñado a través de ella. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a guardar esto con el cariño y el respeto que merecen nuestros corazones, y cuando podamos, Señor, pues compartir estas cosas que hay en ella. En tu nombre, amén. Gracias.